buenas noches, Guille. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Eduardo Holguín? 10 puntos. ¿Viste la música? Esta tiene tambores, mucha percusión y sonido. Tenemos invitados ya estelares del otro lado de... Están llegando. Sobre sí. Nuestra mesa de trabajo hay unos cuantos títulos. 3 de Galeano, Espejo, Los Hijos de los Días, Patas Arriba, que no nos indican el país sobre el que vamos a tratar hoy. No. Tenemos el libro de Alejo Carpentier, El Reino de este Mundo. Y si yo leo el título del libro que vos tenés, ahí sí develaríamos, digamos, el misterio. Pero tengo para decirles que es una cara mulata, que este misterio con el cual nosotros arrancamos el programa con no decir el nombre, también tiene que ver con el misterio de una religión, de ese país negro del cual vamos a hablar. La primer nación latinoamericana que proclamó su independencia. Exactamente. El primer país libre de hombres libres. Un tan país olvidado, tan rezagado hoy en el imaginario latinoamericano. Y tan complicado saber sobre sus procesos sociales y políticos. Que guerrió contra las grandes potencias militares del occidente. Totalmente. Es, bueno, ya el pueblo haitiano, dice el título de su libro, del libro que vos tenés, y Haití a los procesos revolucionarios pasados y actuales de Haití, es a lo que nos vamos a referir hoy día. Sí. Para eso tenemos dos invitados estrella que están llegando acá al programa y los vamos a exprimir como corresponde. Claro, estuvieron pasando jornadas duras en Haití con el tema del terremoto, intentando ver y ser parte de la reconstrucción del país. Y bueno, también han vivido cultura, han sentido cultura y han hablado. Y ellos nos van a contar de qué se trata las brigadas militantes en Haití. Una mención, Obregón, ¿es el misterio también del programa? Y Obregón es un misterio si va a venir a las, dijo, 8:30 en punto que estaba por acá. Si va a venir es un misterio. Ah, es como el vudú del cual voy a hablar más adelante. Una religión que tiene muchas cosas interesantes para contar. También hay que hacer mención a la nueva producción de sí. Soledad y Rabia. Está bastante concurrido, digamos, el estudio. Y hoy estrenamos producción nueva. Pana y Seba. Los. Gracias por los audios, gracias por la música. Y aparte. Y gracias por la onda. Sí, sobre todo es como una nueva iluminación. Y bellezas que se ven también que bueno, que se lo dejamos para la imaginación del público. Pero bueno, vamos a un tema y después vamos nos metemos a un tema de lleno musical y después arrancamos metiéndole el diente a Haití. Mais si bon Dieu FM 106.3. Esto es De Soledad y Rabia, el mestizaje sonoro que hacemos todos los lunes a las 8 de la noche. El teléfono para que se puedan comunicar con nosotros es 451-6917. Para que nos escuchen por internet es radionautafm.wordpress.com, y para que se comuniquen con el Facebook es Radionauta La Plata, así a secas en el Facebook. Bueno, Holguín, y tenemos en el estudio dos visitas. Tito Brusone, Facundo Ramos. ¿Cómo va Edu? ¿Cómo va Ishi? Bien. Buenas, ¿cómo están? Bien, bastante bien. Bueno, ustedes han estado en Haití. Ahora queremos que nos cuenten primero qué es eso de las brigadas, Facu o Tito. Bien, nosotros participamos de una brigada constituida por movimientos sociales y coordinada por el Movimiento Sin Tierra de Brasil, de la cual hacen parte movimientos sociales tanto de Argentina como de Brasil, de la Vía Campesina y del ALBA de los Movimientos Sociales. Tito estuvo, bueno, fue el primer argentino que fue en el año 2010. Yo estuve el año pasado allá. Y bueno, lo que se hace desde la brigada es construir, digamos, mano a mano con el pueblo haitiano y fundamentalmente con los movimientos sociales de Haití, una solidaridad desde las bases, si se quiere, y estar ahí apoyando, viviendo con ellos y dando una mano en lo que sea necesario en el proceso de consolidación y construcción de los movimientos sociales. Desde esa visión es que se va a Haití. Sí, yo, como decía Facu, yo me tocó ir en 2010, unos meses después que había sucedido el terremoto, que cuando me acuerdo pisé Puerto Príncipe todavía, hasta que es la capital del país, todavía estaban los restos ahí del terremoto bien, bien fresquito, parecía que había sucedido hace un rato, obviamente por las deficiencias estructurales que tiene Haití en cuanto a todo su funcionamiento, ¿no? Y después sí, esto que cuenta Facu, en esa iniciativa fuimos como organización, la nuestra, que es el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, fuimos descubriendo un camino. A mí me tocó arrancar la tarea no sabiendo muy bien qué era, con los compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y bueno, y dar una mano poniendo el cuerpo en lo que era necesario, ¿no? Yendo a visitar comunidades campesinas, sobre todo, que es la mayoría de la población hoy en día en la República de Haití. Y bueno, y en ese sentido tratar de ayudar y ser de contención en momentos que eran muy, muy complicados, que siguen siendo muy actualmente muy, muy difíciles para esa población, ¿no? Para ese pueblo. Y bueno, a mí me parece que, o por lo menos yo el balance de la experiencia, es que uno puede estar mucho tiempo en Haití y sentir que no, que hace poco y nada, ¿no? Por la gravedad de las cosas, ¿no? De sus problemas, de sus problemáticas. Pero sí uno deja, cuando uno se despide, la gente le hace saber que su ayuda valió mucho. No una ayuda asistencial, ¿no? Te doy. Sino en ese proceso de aprendizaje que uno tiene también con ese pueblo hermano, y que tan sufrido y que tanta tradición de resistencia y de lucha tiene a través por lo menos del siglo XVIII para acá. Sí, eso, Tito, hay una imagen parcializada y subvalorizadora que los medios masivos de comunicación a escala planetaria ofrecen sobre la historia de Haití. Básicamente lo presentan únicamente en el aspecto que es el país más pobre del hemisferio occidental. Soslayan la riqueza de su historia, de la primera rebelión, de que fue el primer pueblo libre en América Latina, y sobre todo, digamos, una rebelión que estuvo organizada por esclavos. Sí, mirá, pues acá, bueno, Facu dará su visión también después. Yo, por lo menos, soy los que cree que la historia de Haití es de las más ricas de América Latina. Muy bella, también es muy sangrienta. Siempre que tengo oportunidad llamo a investigar sobre este tema, porque además tiene mucho que ver después con las revoluciones posteriores que sean de independencia en América Latina. Y donde, por ejemplo, Haití es sustento muy importante de la liberación de la Gran Colombia que lleva adelante Bolívar. La historia de Haití... Para comprender sus problemáticas hace falta remontarse a eso. Y justamente, ahí ahora lo dejo entrar a Facu, yo soy de los que opina que es un símbolo que está tapado a redes esa historia, ¿no? Porque Haití no solo echa a Francia o se descoloniza de Francia, sino que sus tropas esclavas y su ejército esclavo echa a los tres imperios más importantes de ese momento, que fueron los españoles y los ingleses. Y por último a los franceses, lo que se conoce como la batalla de Berthier, en el norte del país. Entonces, creo que no solo se habla de pobreza, sino que siempre se ocultó la historia de resistencia y de capacidad de lucha de ese pueblo. Como sabemos, ¿no? que las revoluciones irradian a otros pueblos, y bueno, ahí lo dejo a Facu. Y la abolición de la esclavitud, ¿no? Sí, un poco lo que se cayó. Era el ejemplo, si se quiere, ¿no? Exactamente. Esto que no me acuerdo quién fue, si no me equivoco, Jefferson, que decía que había que confinar la peste negra en Haití cuando los haitianos estaban haciendo su revolución allá por 1804. Y después de eso, como dice Galeano en el texto que escuchamos recién, en el audio que se escuchó recién, que el blanco, como dicen los haitianos a cualquiera, digamos, a nosotros, hasta por lo menos hasta que te conocen, el blanco nunca le perdonó a los haitianos el pecado, si se quiere, de haberse rebelado y haberles ganado y haberse independizado. Y la verdad es que si hoy Haití es el pueblo más pobre del hemisferio, que de hecho lo es, no es porque digamos los haitianos así lo hayan querido o no hayan hecho lo posible para mejorar sus condiciones, sino que fueron digamos sistemáticamente condenados a esa situación. Si nosotros repasamos el último siglo, cada vez que el pueblo haitiano intentó construir un proceso de liberación o de autodeterminación, de democracia, si se quiere, hacia lo interno del país, fue invadido por los norteamericanos en 4 oportunidades. Todos los gobiernos que tenían un apoyo popular en Haití fueron derrocados por las armas de ejércitos extranjeros. A partir, digamos, ¿no? De los últimos 30, 40 años del post-dualierismo, digamos, de la post-dictadura. Entonces, eso te hace ver un poco que el pueblo haitiano está en esa situación. Es verdad, vos como decís, hay una visión hegemónica de la prensa de, si se quiere, victimizar al pueblo haitiano por la situación en la que se encuentra, decir que es un pueblo pobre, que el terremoto, que los muertos, que el cólera. Pero lo que nunca te va a decir la prensa hegemónica es que los responsables de que el pueblo haitiano esté en esas circunstancias son los imperialistas, ¿no? Te dicen, por ejemplo, hoy yo escuché en la radio que habían llegado 8.000 muertos de cólera en Haití. Muy raras las noticias que se pueden escuchar de Haití en la radio. Hoy escuché de casualidad una que decía que habían llegado 8.000. En ningún momento te dicen que el cólera no existía en Haití hasta que las tropas de ocupación militares de las Naciones Unidas, entre las cuales hay 700 soldados argentinos, compatriotas nuestros, digamos que han sido enviados a ocupar militarmente un territorio de un país hermano, fueron las que llevaron el cólera a su territorio en el año 2010 también. Sí, los nepaleses. Fueron las tropas nepalesas de la ONU, del mismo contingente de ocupación de los cascos azules, los que introdujeron la bacteria del cólera y que generaron una epidemia que ya va cobrando más de 8.000 vidas registradas. Estamos hablando de un país donde el 80% de la población vive aislada en las montañas. Es decir, que si hay 8.000 muertes registradas, las muertes son muchísimas más. Y la prensa que te dice, pobres haitianos, hay 8.000 muertos por el cólera, nunca te van a decir que los responsables de que haya 8.000 muertes, por ejemplo, son las tropas de la ONU, digamos. Este tipo de contradicciones se da permanentemente. Yo tengo una pregunta. 8.000 muertes de una población que se sabe fehacientemente cuánta es. 8 millones y medio. Se estima más o menos, en 11 ¿no? millones. 11 millones. 8 y 11. Como no hay censo. Esto que dice Facu es fundamental, además, en la cuestión, por ejemplo, del cólera. Yo me acuerdo cuando estuve en 2010, que se da el brote, es cuando comienza el brote. Ahí cabe resaltar la tarea de la Brigada Médica Cubana. Siempre los tipos, son los tipos los que ponen ese, bueno, acá los tipos cuando, lo que se dice es, que no se sabe si es cierta, es que las tropas nepalesas llevan soldados enfermos y limpian su base militar y desechan toda esa limpieza, todos los desechos, al río L'Artibonit, que es el río de mayor caudal de Haití, es el más grande. Cuando se dan los primeros casos, que es en la zona donde nosotros residíamos, por esa zona cerca, los tipos hacen los análisis, los médicos cubanos, y se dan cuenta que era el Vibrium cholerae, la bacteria, la misma cepa que estaba en Asia. De esto no hubo nunca ni una retractación de la ONU, lo mismo que con los casos de violación de las tropas de la MINUSTA en tierras haitianas o de los desmanes que hacen. Nunca hubo ni una sanción de Naciones Unidas. Vuelvo para atrás. De las 8.000 muertes que son oficiales, uno sabe a ciencia cierta que esa cifra es mucho más alta. Porque no. Mató familias enteras el cólera. Porque esta cepa es muy violenta y en 6 horas mata una persona. Y la gente no baja de la montaña para ser certificado de función. No, hay gente que camina, por ejemplo, 14 horas para acceder al agua potable. Exactamente. Vos calculás lo que es una persona que viene en esas condiciones, se le muere un familiar, no bajan de la montaña, digamos, a hacer un certificado de función. Claro. Probablemente esa persona que se murió ni siquiera tuviese documentos. Entonces, por eso dice Tito que 8.000 personas no es real, digamos, el número. Pero es el número reconocido por las Naciones Unidas y por la Cruz Roja, no por las Naciones Unidas, que tiene su origen. Yo saqué a colación la cuestión del cólera para poner un ejemplo de actualidad en el cual se pueda ver el rol que juegan los países, digamos, los países imperialistas sobre la sociedad o sobre el pueblo haitiano. Ese ejemplo Claro, los justificativos que buscan, digamos, los países imperialistas para justificar la intervención externa, ¿no? Eso vendría a ser. Yo creo que Haití, por ahí, aparte de lo histórico, digamos, de haber sido la primer nación que abolió la esclavitud y sentando así un precedente, digamos, que fue nefasto para los países que eran esclavistas, Inglaterra y Estados Unidos sobre todo, también tiene la mala suerte de que geopolíticamente se encuentra, digamos, enclavado en un lugar estratégico, sí. Sobre todo existiendo Cuba, ¿no? Sí, sí, además es que ese enclave, además de geopolítico, en la época de las colonias era la colonia más rica, sobre todo para los franceses y para los ingleses. Era la colonia más rica y codiciada por toda la... Sí, por su capacidad, las rutas marítimas que ofrecía y además por la capacidad de producción, sobre todo de la caña de azúcar, que, no sé... La Facu, producción de Haití, ¿sí?, alcanzaba para... Facu sabe ahí. Para abastecer de azúcar a toda Europa. Era la perla del Caribe, era la colonia más rica del mundo. Era la colonia más rica del mundo antes de 1804. Y lo que vos decís de Cuba también, digamos, es totalmente real. El proceso de dictadura que se dio en Haití, contemporáneo a todas las dictaduras de América Latina, que fue el proceso de los Duvalier, fue terriblemente sangriento. Y ese proceso dictatorial fue reconocido, digamos, los crímenes que cometían reconocidos a nivel internacional. Y cuando le preguntan ahí a Kissinger, creo que era, por qué Estados Unidos apoyaba, y la respuesta de Kissinger fue que era preferible siempre tener a un Duvalier y a no dos Castros. Ahí te da, sí, digamos, te da un claro ejemplo de por qué, como vos decías, Edu, es geopolíticamente estratégico mantener sometido a este país. Que aparte no es que lo mantienen sometido, como vos podés decir, a un nivel económico. La sumisión es tan grande que, digamos, la embajada norteamericana maneja todos los hilos. Y, por ejemplo, las empresas mineras norteamericanas, sin existir en Haití una legislación, por ejemplo, que hable de la extracción de oro, extraen oro, se lo llevan y nadie sabe ni cuánto, ni cómo, ni bajo qué método. O sea, es como un territorio más. O sea, van, entran, salen y nadie les pregunta. Una zona liberada, digamos. Claro. Sí. Vos decías, en la época de la colonia era la zona económica más importante. Y ahí hay que tener en cuenta que, digamos, esa economía era producto del trabajo de los esclavos, ¿no? Debido a la estratificación, digamos, que existía en Haití. Vamos, si les parece, vamos a escuchar un temita musical y volvemos. Moniré al ser de ta voilina, pour calmer ma folie, réalise mon envie. Oh, toi seul, douce femme, oh, toi seul, douce femme. Lina, c'est à moi un poème du profond de Bohème. Tragédie tropicale, tragédie tropicale. Aïe Lina belle, dis maman, pas raison à me faire souffrir. Aïe Lina belle, dis chérie, ou avare le papa bichou. Dormi non, j'aime pas qu'à dormir. Besoin d'un homme pas qu'à besoin d'un homme pas qu'à dodo. Aïe, cherche un bagouel pour battre la main. Aïe, Ali.

convirtió, logró transformar lo que inicialmente había sido una banda de alzados en un ejército disciplinado y organizado para hacer la revolución y la independencia. Facu, ayúdame, yo empiezo y ahí... Bueno, ahí Toussaint no es el primero que organiza las rebeliones haitianas, sino que había habido anteriores. Está el caso de McCandall, como es el exponente que después, hablando con Guille, íbamos a hablar del vudú, que está el bueno. Personaje del reino de este mundo. Claro, que está inspirado... De Carpentier. Que si quieres es como el dirigente revolucionario, pongámosle, más importante... El pionero. El pionero, exactamente. El primero que se animó, digamos. El que se animó era un tipo que le faltaba un brazo, el tipo trabajaba, era un sacerdote vudú, y él, su trabajo era meter la caña en la... El trapiche. Acá en el Fango, aquí ese agrónomo nos ayuda con los nombres técnicos. Y entonces el tipo se queda manco y el amo lo destina a trabajos domésticos. Se ¿no? queda manco porque el trapiche le agarra la mano. El tipo empieza a cuidar al ganado, lo que es todo, los animales. Y se empieza a dar cuenta que había plantas que los animales no comían y que si las comían se morían. Entonces el tipo organiza una rebelión, se vuelve cimarrón, se va, y ahí empieza a convencer al esclavaje doméstico y hace un envenenamiento terrible, hace un laburo base. El tipo se aparecía en las plantaciones, quizás en los vudú, que eran ellos sus momentos libres donde ellos bailaban, y hay el libro de Robert James, que es Los Jacobinos Negros, cuenta, ¿no?, todas las canciones, ¿no?, que era todo el tiempo blanco, lo vamos a... En su idioma africano, los vamos a reventar a todos. Blanco, te vamos a matar. Algo así, una cosa así. Y el tipo, bueno, aparece en eso y va organizando a la gente y arma una rebelión muy, muy grande. Y matan, creo que 30.000 blancos, una cosa así. 3.000 blancos. 3.000, perdón, 3.000 blancos. No había tanta gente. Una población de 18.000 blancos. 18.000. Por eso genera una paranoia que genera un gran exilio de los blancos hacia los centros urbanos de Haití, que salen de las plantaciones, dejando administradores solamente en las plantaciones. Sí. Y eso fue uno de los factores que después les permitió, digamos, avanzar con la revolución armada, si se quiere. Porque los blancos se habían replegado hacia las ciudades por miedo a los negros. Había 300.000 esclavos furiosos y 18.000 blancos. Y se dieron cuenta que en un momento se empezaron a dar cuenta de que eso se les hacía un tanto inmanejable. No, y lo gracioso es que, como finaliza el cuento de Carpentier, del reino de este mundo, es lo que pasa realmente, ¿no? Como era un sacerdote vudú, a McCandall se le atribuía el poder de poder convertirse en el ser vivo que él quisiera. Que también está dentro de lo que es la Umbanda brasilera, en los países también se les asigna ese poder, ¿no? Que viene del vudú africano. El tipo ahí, bueno, arma una rebelión en una bambudú, parece que toma de más. Y bueno, lo apresan, los blancos lo emboscan y lo apresan. Y cuando llevan a toda la planicie del norte, que era la zona norte donde se daba la mayor producción azucarera, donde estaba la mayor concentración de esclavos. Y como era, supuestamente como era manco, cuando lo tuvieron que atar de una mano, lo podían atar los dos. Los tipos, yo cuando leí el libro, supongo que el tipo quedó floja y se le zafó, lo volvieron a tirar al fuego, lo quemaron. Pero para los esclavos el tipo se convirtió en mosca, no sé lo que sea, y qué es lo que cuenta ahí el reino de este mundo. Carpentier. Pero que tiene ese como el realismo mágico, ¿no? Sí, en la realidad. De hecho, todavía hoy los haitianos te dicen que si salís solo de noche y sos blanco, te puedes parecer, sí, McCandall. Sí. Vos salís solo caminando de noche por un lugar siendo blanco y te vas a encontrar con un haitiano que te va a decir, no vayas, que no está McCandall. Y no le podés, o sea, yo nunca, por lo menos, nunca les dije que me parecía que era mentira, pero... Digamos, no podés. No. Y bueno, yo entre todas esas, en esas rebeliones, es como nace Toussaint, ¿no? Que es un tipo instruido, como decías bien. Era un tipo que tenía una cierta formación religiosa, que hablaba, creo que griego, facu o latín, alguno de los dos. Bueno, el tipo había estado instruido en armas también. Y el tipo también empieza a hacer un trabajo de base sobre... Ve todas las deficiencias y las internas que había en ese momento entre los terratenientes, eran también los comienzos de la Revolución Francesa, que eso estaba muy... O sea, el esclavista de San Domingo era muy contrario a la Revolución Francesa. Y Toussaint, a partir de los libros que le llegaban, empieza a tomar muchas de esas ideas. Por eso el libro de Robert James, en donde se llama Los Jacobinos Negros, porque Toussaint era un tipo que simpatizaba mucho con las ideas jacobinas de Robespierre, sobre todo. De hecho, eso está también en otra novela de Carpentier. El siglo. Que es el siglo de las luces. Donde ahí el personaje central es un comerciante, un navegante, llamado Victor Hughes. Victor Hughes. Que existió en la realidad. Sí. Pero lo que marca muy bien Carpentier, que está muy interesante para ver cómo el clima ideológico de la Revolución Francesa llega rápido a las Antillas, ¿no? Y la novela transcurre entre diferentes islas, digamos, de las Antillas, pero Puerto Príncipe es uno de los escenarios, sí, los enclaves ahí, fundamentales. Sí. No, ahí Facu, ahí que no sé, querías ver. No. No, no, iba a... No, ¿cómo ese proceso revolucionario, digamos, que deriva en la independencia de Haití, después, culminado, empieza con procesos en donde vemos un Jacobo I o un Henry I? Enrique Stop. ¿No? No, bueno, en realidad el proceso revolucionario de Haití, que podemos decir que tiene su punto más climáxico en 1804, no es visto por Toussaint Louverture, que siempre fue un tipo que creyó mucho, como decías vos, la Revolución Francesa los influyó mucho, creyó mucho en la República Francesa, ¿no?, y todas estas ideas nuevas, y así fue traicionado y él murió en una prisión en Francia, de frío y de hambre en 1803, sí, antes de que se concrete, digamos, la Revolución. La Revolución la pasa a conducir después de que Toussaint se va a Francia, Jean-Jacques Dessalines. Conocido como el Tigre, ¿no? Sí, que es el nombre que le pusimos a la brigada allá en Haití, Brigada Dessalines, en honor a él, que fue el que condujo, digamos, un genio militar, que condujo, digamos, al ejército de esclavos, que logró unir a los negros y a los mulatos, muy enfrentados hasta ese entonces, y hacerlos triunfar sobre los blancos, bajo el lema de Coupetet Bolekai. ¿No? Cortar cabeza, quemar casa. Ese era el... O sea, como la Revolución Rusa fue pan, tierra, paz y trabajo, acá era Coupetet Bolekai. O sea, pero realmente pasaron la isla de lado a lado cortando cabezas de blancos, no dejaron ni uno vivo. Después fue analizado como un error eso, sí, pero en el momento les permitió ganar. Otra influencia de la Revolución Francesa. Sí, claramente. La guillotina. De cortar cabezas. Y bueno, y además esto es lo que dice Toussaint, siempre fue un tipo, Toussaint era el tipo mucho más duro, ¿no? Que era el que creía más en la independencia. Toussaint era, no, nunca fue un tipo que creyera en la independencia de Haití. Sí, él creía en el gobierno negro. Fue un tipo que siempre atravesó diplomacia, que incluso llegó a reprimir a su propio pueblo para poder negociar con los blancos, con los esclavistas, había sectores comerciantes después. Y fue un tipo que siempre fue muy, muy político, ¿no? O sea, fue un general militar, era un tipo que dicen que por día, ¿no?, los haitianos también de cuenta, que recorría quizás 200 kilómetros a caballo en un día. Un tipo que estaba en cualquier punto de la isla en cualquier momento. Pero sí, fue un tipo que priorizaba siempre la política y en eso muchas veces lo llevó a ser... a tener tintes más conservadores que Dessalines, por ejemplo, que es el que consuma la revolución y el que termina ganando la guerra de independencia. Pero sí, Toussaint sigue siendo uno de los próceres más queridos, porque el tipo también es el que abole la esclavitud, que creo que es por el 1790 y algo, 94 que se abole, y es el tipo que la instaura y que, si bien van a trabajar, una vez que se abole la esclavitud, los tipos siguen conservando sus tierras, los blancos, no es que hace una repartición de tierra, pero está obligado a dar una parte de la producción. Bueno, ahí después es cuando ya asume Napoleón, que hoy me olvidé de decirlo, pero a mí me gusta decirlo porque me hace un poco bien, que es que todos se acuerdan de las grandes victorias de Napoleón en Europa, pero nadie cuenta la derrota feroz que tuvo con los haitianos en su misma época de apogeo y de plenitud, con uno de sus mejores generales, que había sido Leclerc, que era su cuñado en realidad. Era el cuñado, sí. Y Toussaint es gran parte de que eso. Muere en Haití. De hecho, Toussaint, en ese periodo de guerra, echa a los españoles de Dominicana. Él toma todo lo que es la parte, si se quiere, oriental de la isla. Los echa a los españoles. Porque el tipo decía, bueno, veía que Napoleón venía con ansias de volver a instaurar la esclavitud. Y lo que el tipo decía, si él ve que tenemos poder, nos va a dar ahí un... nos va a dejar con un protectorado y vamos a poder vivir más o menos en paz. Sí, siempre supo negociar, digamos, entre las potencias. En esa época, los ingleses, los franceses y los españoles disputándose el Caribe, siempre había uno que estaba de un lado y otro que estaba del otro, digamos, y tuvo la capacidad política esa de utilizar eso. Que bueno, digamos, les duró poco, porque ya poco después de la Revolución, con Haití, digamos, declarado una república independiente y sin blancos en el territorio, comienza un periodo de segunda dominación, ya no bajo digamos, esclavitud hecha y derecha, pero algo bastante, bastante similar, ¿no? Sí. De hecho, creo que los haitianos estuvieron pagando durante 137 años una deuda de independencia impuesta por los franceses, que era más del 50% del Producto Bruto Interno lo que tenían que pagar. O sea, vos imaginate. 150 millones de francos y la reducción de tarifas aduanales a la mitad. Fue Bernard Hipolite, el presidente que firmó ese acuerdo. Un gran traidor de la revolución. Si les parece, vamos a escuchar música haitiana y después venimos con un tema crucial, digamos, en el proceso revolucionario haitiano. Sí. Si la ville Jacmel, la vallée m'a poilé. En arrivant Cafo Bene, Panama moins tombé. Moi sorti la ville Jacmel, la vallée m'a poilé. En arrivant Cafo Bene, Panama moins tombé. Panama moins tombé. Panama moins tombé. Panama moins tombé. Ça qui d'ailleurs ramasse les pour moi. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, ça quitte hier en ma selle pour moi. Monsieur là t'es capati, pour la loue doudou. Fais-moi t'es cabarelli, pour t'y rendez-vous. Commandez ça qui passe, pas ma selle pour lui. C'est pas ni des trois bagailles, c'est un Panama. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramasse les pour moi. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramasse les pour moi. Bobout la bien habillée et bien parfumée, Ticali monté des sons, empilé émotion. Les messieurs étaient arrivés, bel petit mot d'amour. Yo parlé, yo rigolé, et yo tout chanté. Ah. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramasse les pour moi. Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, Panama m'est tombé, ça qui d'ailleurs ramasse les pour moi. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Radionauta. FM 106.3. De Soledad y Rabia. Mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el paso de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Esta ceremonia fue interrumpida por un grupo de protestantes. Lanzaron piedras y golpearon a los participantes. Desde el terremoto, los practicantes del vudú tienen dificultad para reunirse. Los protestantes acusan a esos creyentes de hacer prácticas diabólicas y los responsabilizan de los males del país. Pero el coordinador nacional del vudú asegura que las acusaciones que los protestantes en su contra tienen otros objetivos. Queremos decir al gobierno haitiano que el vudú es el eje central de la sociedad. Si no fuera por el vudú, ellos no pudieran estar donde están. La Biblia me puso en la esclavitud. Los católicos y los evangélicos dominaban el país desde hace 200 años. Mira cómo estamos hoy. No tenemos educación porque las escuelas de monjas y padres son las más caras. El vudú forma parte de la cultura nacional del país. Pero desde hace años, otras religiones hacen campaña contra esas creencias. Para Cadepialui, gerente de la iglesia protestante, el vudú no aporta nada a la sociedad haitiana. La práctica de vudú para mí es negativa. Esa cultura no tiene importancia en el país. Tenemos que eliminarla completamente. La mayoría de las iglesias haitianas son financiadas por organizaciones extranjeras. Algunos protestantes dicen el vudú es una de las causas de la miseria que azota al país. Pero los practicantes del vudú dicen que lo que pasa en Haití pasa por no respetar la cultura y a los héroes de la independencia. Aseguran que el vudú era el eje central de la independencia haitiana. Bueno, cortesía de Telesur, teníamos un audio que un poco contaba cómo viene desarrollándose la cuestión religiosa en la isla y en la actualidad se ve que también se sigue teniendo algún tipo de... No, más que querer, lo quieren erradicar básicamente, es como... Sí, existió, de hecho existió durante varios años, durante el periodo del dualierismo y el postdualierismo, una gran campaña en contra del vudú que venía de la mano de ONGs financiadas por agencias norteamericanas que impulsaban iglesias evangélicas. Vos ves en Haití una cantidad, un fanatismo religioso muy grande. Y ese fanatismo religioso hoy por hoy está fundamentalmente canalizado en lo que es los evangélicos, protestantes, algo de católicos y lo que queda del vudú. Pero el vudú ya ha llevado, corregime Tito o Enrique Sexto, pero más una cuestión folclórica y de posibilidad de, si se quiere, recrearse. O sea, es un evento social el vudú, es una... No, ya no tiene ese trasfondo, si se quiere, más religioso o más místico, sino una cuestión más de... Es una fiesta del pueblo y la gente es el lugar donde se encuentra. Pero la cuestión más religiosa ha sido canalizada por otros lados y hay un fanatismo religioso muy grande. Sí, lo que tengo es que cuentan que esa fue una de las primeras religiones africanas que pudo unificar a las comunidades que... Decía bien el Edu en otros programas, de que han tenido un sistema, una estrategia, los que han esclavizado, de poder juntar dentro de una misma plantación o donde se esté explotando, esclavos de diferentes comunidades que no se conocían entre sí, hasta incluso con diferencias. No se podían comunicar, sí, claro, hablaban distintos dialectos. Esto es lo que sirvió un poco para poder unificarlos y hasta incluso poder formar el ejército. Sí. Tener la cuestión de la comunicación para después formar el ejército que va a ser la revolución. Sí, de hecho, como decía Tito hoy, el primer, líder, revolucionario fue un sacerdote vudú y después el único momento donde los esclavos podían encontrarse y generar, esa organización incipiente era en el vudú, que era el único lugar donde verdaderamente los amos no se atrevían a interponerse, porque... Claramente los amos sabían que los esclavos iban a la selva y hacían los rituales de vudú, pero existía todo un mito, y sobre todo después, digamos, de la cuestión de Macandal, ¿no? Con esto de los envenenamientos y todo esto tan grande, y un miedo tan grande al negro, porque, digamos, los esclavistas también le tenían miedo en cierto momento al negro oprimido, que no se metían, digamos, dejaban un poco el vudú como un lugar a donde no se metían. Y esos espacios de reunión, de encuentro, fueron los que le permitieron empezar con digamos, organización incipiente, y les permitieron sobre todo contactarse a los Maguón, que eran los cimarrones, los que estaban huidos, digamos, que estaban escapados de las plantaciones y vivían en las montañas, con la gente de las plantaciones. Porque la gente de las plantaciones se alejaba de la plantación durante la noche para hacer el ritual vudú con el fuego, con los tambores, con los sacrificios, con todas estas cosas que implica el vudú. Y en esos momentos era cuando se acercaban los cimarrones y interactuaban, y se iba generando, digamos, la organización. Sí. Es verdad eso. Yo, con respecto a la actualidad, concuerdo 100% con Facu. Yo vi algunos religiosos, pero que eran más bien chicos, o sea que no atravesaban. Y después sí vi como en la mayoría, como decía Facu, más folclórico, más de recreación, más de baile, y donde es como el boliche, viste, del lugar un poco. Se juntan ahí y es una tradición que tienen. Es como una peña. Una cosa así. Pero sí, una cosa, cuando recién estábamos escuchando ese audio, que me hizo acordar una cosa, que es del prólogo, no me acuerdo de quién, del prólogo del libro, que es un apartado de Robert James, que habla un cubano, ¿no? sobre el terremoto, donde un pastor protestante estadounidense acusa a Haití un poco por estas prácticas del vudú, ¿no? De que todas las miserias que sufre, y que todo sería el hambre, el terremoto, todas las inclemencias, como los ciclones, los huracanes, son por culpa, ¿no? de ese pacto con el diablo que hicieron para liberarse. Entonces ahí el cubano hace una cuestión lógica bien divertida, que dice, bueno, entonces si todo esto es cierto, llegamos a la conclusión de que Dios es terriblemente esclavista, y el diablo, bueno, es un tipo que abolicionista, dice, porque sí, los liberó incluso. Sí. Entonces, viste, todos esos prejuicios calan, y es como decía Facuoy, ¿no? Digo, la iglesia, muchos de esos sectores tienen muchos intereses económicos, incluso de empresas y lo que sea. Y que eso, que es una cuestión, digamos, la cuestión religiosa, ahí se ve bien claro, ¿no? Es un país que está tan atravesado por coyunturas tan tensas, que por ahí se ve más claro, sí, que en otros lados un montón de cosas. Y esto de que la religión tiene todo un trasfondo político y económico, se ve cuando el presidente electo democráticamente de Haití en dos oportunidades y derrocado por el ejército norteamericano con invasiones en dos oportunidades, que era Aristide, era un sacerdote del tercer mundo, un cura católico que planteaba un sacerdote y sacerdote tercermundista, un tipo muy, digamos, leer los textos de él, de las comunidades eclesiales de base, y digamos, súper interesante, y él hacía una defensa de, digamos, no una defensa del vudú como religión, sino como parte identitaria del pueblo haitiano, y como necesaria en el proceso de emancipatorio, y en un momento atacaba al vudú. Y digamos, vos ves a los sectores estos del protestantismo, o incluso sectores del catolicismo más conservador, que sí, digamos, totalmente funcionales a lo que es hoy ya no, porque el vudú no tiene ese rol, pero el rol que históricamente tuvo el vudú, muy muy atacado, digamos. El que lo utilizó bastante como una de las herramientas para consolidar su poder dictatorial fue Papadoc, ¿no? François Duvalier. Él utilizó bastante la imagen del vudú. De hecho, decía que él era el barón Samedi, el dios de la muerte y los cementerios, ¿no? Sí. Yo no conozco, por ahí, Facu, no conozco bien la relación esa entre Duvalier y más el vudú, ¿no? Es especial. Sí sé el de toda la. Incluso él decía que tenía poderes, y que, por ejemplo, el asesinato de Kennedy se debía a una maldición de él. Ah, porque la maldición, dice, porque en Cuba, el voto de Haití es el que expulsa a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Es el voto que le precisaban los Estados Unidos. Y los yanquis le hacen la promesa de construirle ruta, de construirle no sé qué cosas, y le da ese voto. Claro. La realidad es que nunca le cumplieron nada y supuestamente Papa Douglas... En vez de eso, le bloquearon una ayuda económica y por eso, bueno, coincidió, digamos, con el asesinato de Kennedy. Entonces, hay, digamos, una mística de la muerte, o sea, las creencias que radican en danzas y dioses que son parte de la naturaleza, y la muerte como lugar místico en el cual los creyentes pueden comunicarse, no físicamente con los espíritus, con digamos, seres de otra dimensión, sino a través de rituales de magia, fetiches, danzas, en reuniones nocturnas, tienen también medicinas. O sea, digamos, hay algo paranormal en eso, digamos. Hay como una de los haitianos con la muerte es algo bastante particular, bastante tétrico, y que a mí me ha dado bastante miedo en varias oportunidades estando en Haití. Como por ejemplo, no sé, te encontrás con gente que se ha muerto hace 10 días y todavía no la enterraron porque están haciendo rituales y cosas así, lo tienen ahí en la casa del fiambre, 40 grados de calor, embalsamándolo y no sé, haciendo rituales y todas esas cosas, en las montañas, ¿no? En la ciudad están más modernizados y alquilan una heladera. Entonces, cuando se muere, lo tienen en la heladera 10 días, por ejemplo, hasta que llegue la familia de todo el país. Y es uno de los eventos sociales más grandes que vos te vas a encontrar en Haití, sí. Que es un entierro, un velorio de una persona. Ellos creen que se puede volver de la muerte. Ellos tienen una cuestión con el rito del entierro de las personas que es muy, muy particular. Es una cosa que vos la ves y te impacta. Sí. Contratan gente que, digamos, que llora y se revuelca por el piso y la misma... La viuda sí, lloradores, tiene un como rol... La venidera mexicana. Claro, pero tiene un rol asignado a una de las mujeres, que es como una cuestión media jerárquica dentro de las familias. Por ejemplo, o la hermana mayor, o la mujer, o la madre, que tiene como el rol de expresar el dolor de la familia. Entonces va el ataúd, lo van llevando, contrata una banda de música, con la marchita fúnebre, trompetas y cosas así, y atrás va la mujer revolcándose por el piso de una forma que lo ves y te genera un choque importante. Y atrás viene toda la gente, pero gritando y revolcándose en el piso y una cosa. Todo eso es el ritual, digamos, de la muerte. Una cosa del esclavaje que hay del vudú era que había dentro de las plantaciones había una tasa de suicidio alta al principio, porque ellos creían que si ellos morían, se suicidaban, volvían a nacer en su Guinea natal, ¿no? En África. En Guinea. En Guinea. Y lo que hicieron ahí los esclavistas fue, adelante, ¿no? Que lo regulaba el Código Negro, fue mutilar los cuerpos. Para poder evitar eso, ¿no? Porque si uno nacía con la cabeza mutilada, su cuerpo sufría vejaciones, no podían volver a renacer, entonces renacía constantemente muerto. Entonces esa fue también una de las cosas que los esclavistas hacían, y que está bien amparar el vudú. Pero como los bebés, no sé bien cómo es la historia con los bebés, pero las matronas, o sea, las mujeres que trabajaban de parteras, cuando los bebés nacían, lo que hacían era trabarle, le apretaban la cabeza y les quedaba la mandíbula trabada, no podían comer y se terminaban muriendo los bebés de hambre a los pocos días de haber nacido, porque ellos como negros preferían que murieran antes que vivieran como esclavos. Y nacieran en Guinea. Y a morir nacieran en Guinea. Bueno, entonces digamos una relación con la muerte muy particular. Bien había. ¿Y hay alguna anécdota de algún vudú en plena guerra de independencia, en el sentido de noche, pintados así de... pintados de blanco, haciendo digamos, correr el terror, el miedo a las facciones francesas? Mira, yo la historia más conozco es donde ellos se juntan, que está creo Christophe de Salín, corregime, Fuego. Sí, que es la ceremonia de Huacaimán, en el norte, que es adentro uno de los montes, y abajo un árbol con forma de caimán, y el tipo que era el sacerdote en ese momento era un jamaiquino. No era, que yo no me acuerdo cómo se llama, pero esa es la ceremonia más famosa, donde ellos planean ya la guerra abierta contra los imperialistas, y donde cada uno ya se asigna una comandancia por zona del país, donde estaba... Christophe creo que tenía la zona del centro, el del sur era el mulato... Petión al norte, Christophe al sur. Petión al norte, Christophe al sur, y ¿Y Toussaint y Dessalines? No, Toussaint ya estaba muerto, ya estaba, y Dessalines también, después que se divide en la isla. Ah, está bien. Dessalines mantiene como la comandancia hasta que muere y después se divide en la isla Negros y Mulatos, que es como el principio del fin, digamos. Bueno. Vamos a la música, que sí. No esperemos que no sea una música fúnebre. No. Imposible. En 1791, otro amo de tierras y esclavos envió una carta desde Haití. Los negros son muy obedientes y siempre lo serán, decía. La carta estaba navegando hacia París cuando ocurrió lo imposible. En la noche del 22 al 23 de agosto, noche de tormenta, la mayor insurrección de esclavos de toda la historia de la humanidad estalló desde las profundidades de la selva haitiana. Y esos negros muy obedientes humillaron al ejército de Napoleón Bonaparte, que había invadido Europa desde Madrid hasta Moscú. Ahí tenemos, por fin, una voz femenina en el programa. ¿Después de cuánto tiempo, Alguín? No, porque vos te perdiste el programa la semana pasada. Ah, no, lo escuché. Ahí lo tuvimos a Ferronconi. Total, sí. Escuché, lo escuché. Pero es distinto, ¿viste? Es distinto, claro. Le da un toque de distinción. Cambia mucho la cosa. ¿Qué fragmento leímos? ¿Lo decís, Vero? La patria imposible, de Eduardo Galeano. Este fragmento me hacía acordar a lo que comentaba Tito en el bloque anterior acerca de la derrota de Napoleón. Tito decía, en pleno apogeo de los ejércitos napoleónicos, en 1804. Y queriendo prolongar su imperio en estas tierras, ¿no? Hacia la zona norte. Hay una cosa bien, bien contundente para mí, ¿no? Que digo, de todo lo que me he informado. Supuestamente lo que dicen es que cuando Napoleón envía a sus tropas a restaurar la esclavitud, los tipos que van a pelear, ¿no? Que ellos creen que van a pelear contra el enemigo, contra tipos que eran desleales a Francia, y se encontraban que los negros, por ejemplo, a la noche adentro de los cuarteles cantaban la Marsellesa, la Zaira. Entonces, eso le fue generando derrotas morales también al ejército francés, y muchos soldados franceses terminan combatiendo para los haitianos y echando sus propias tropas de la isla. Bueno, Leclerc, y después, obviamente, ese, sobre todo ese andar, si se quiere, guerrillero, y además lo que le da el contenido popular a la guerra de independencia haitiana, que es que haya armado a los trabajadores agrícolas cuando el ejército sufría o grandes desgastes o grandes batallas, que los trabajadores agrícolas de las planicies y de lo que sea de la producción todo el tiempo estuvieran molestando al ejército invasor, y esa es una de las grandes también conquistas, si quieres, militares de Jean-Jacques Dessalines y de Toussaint. Y un ejército profesional como el francés, ¿no? Sí. Reconociendo la organización militar del ejército negro. Igualmente, ¿no? es muy particular la interpretación que hacen los franceses de la derrota que sufrieron en Haití. Porque si vos lees las crónicas de los franceses nunca fueron derrotados por los haitianos, fueron derrotados por el tifus. Los franceses dicen que la guerra en Haití se pierde por adversidades sanitarias, digamos, que le diezmaban cotidianamente miles de soldados y que eso les volvió imposible sostenerse sobre la isla. Nunca asumen que fueron derrotados militarmente, que fueron derrotados tácticamente por una superioridad militar desde la táctica, desde la estrategia, sí, del ejército esclavo. Eso no existe en ningún texto francés ni en ninguna interpretación de la historia que hayan hecho los franceses, ¿no? Pero fue como en realidad ocurrió. Ahí tenemos otro fragmento para leer también de Eduardo Galeano. Nace esclavo, hijo de esclavos. Es raquítico y feo. Pasa la infancia charlando con los caballos y las plantas. Los años lo hacen cochero del amo y médico de sus jardines. No ha matado ni una mosca cuando las cosas de la guerra lo ponen donde está. Ahora lo llaman Toussaint Louverture, porque a golpes de espada abre las defensas enemigas. Este general improvisado adoctrina a sus soldados, esclavos analfabetos, explicándoles el porqué y el cómo de la revolución, mediante los cuentos que aprendió o inventó cuando era chico. En 1803 ya el ejército francés está en las últimas. El general Leclerc, cuñado de Napoleón, le ofrece: conversemos. Toussaint acude, lo atrapan, lo encadenan, lo embarcan. Preso en el castillo más frío de Francia, el frío muere. Es Toussaint, de Eduardo Galeano. Sí. Bueno, el ejército francés buscó excusas para no reconocer que fue derrotado por un ejército de esclavos. Veamos las excusas que están buscando actualmente, o buscan actualmente el imperio para invadir Haití. Esta es la tercera invasión, vendría a ser la cuarta invasión. La cuarta, y podemos contar la quinta si nos da ganas. Sí. Porque hoy Haití está ocupado militarmente por los cascos azules, tropas de las Naciones Unidas, bajo una misión que se llama MINUSTAH, que no es nada más ni nada menos que la continuación de una invasión en manos de los norteamericanos que, por necesidades militares, se tienen que retirar, acuden a la ONU para que reemplace a los marines con tropas de los cascos azules, cosa que efectivamente sucede en el año 2004 y que se continúa hasta hoy, bajo el argumento de que Haití es un país políticamente inestable y que es necesario mantenerlo sometido a las armas para garantizar el orden institucional. Estamos hablando de un país donde el 80% de la gente tiene su alimentación, es decir, el 80% de la gente no come todos los días. Y a la ONU se le ocurre la grandísima buena idea de decir que el orden proviene por la presencia de tropas militares extranjeras y no por solucionar esas problemáticas. Es inconcebible que alguien pueda pensar que un lugar donde todos los días se mueren miles de personas de hambre pueda tener estabilidad política. Esa es la realidad actual de Haití. Hoy Haití verdaderamente tiene un proceso de estabilidad política. Hoy a nadie en Haití se le ocurriría organizar ningún tipo de, casi ni de manifestación. Organizar una manifestación en Haití hoy por hoy, y se da cotidianamente, solamente que no salen muchos de los medios, es saber que va a correr sangre, porque como hasta hace 2 o 3 años reprimía la MINUSTAH, hoy reprime la Policía Nacional respaldada y entrenada por la MINUSTAH, con saldos de muertes en todas las manifestaciones, que tampoco son manifestaciones multitudinarias. Invito a todos, a los que están escuchando, que busquen, por ejemplo, en YouTube o en medios por internet, imágenes de lo que fue la masacre del año 2006, del 16 de enero del 2006, donde las tropas de las Naciones Unidas, después de una especie de pequeña sublevación popular, ametrallan lo que serían las villas de los alrededores de Puerto Príncipe, digamos, como te dijeran. Bajaron con los helicópteros de las Naciones Unidas con las ametralladoras calibre 50 apuntando para abajo y pasaron las azoteas de un suburbio completo de la ciudad donde había servido una manifestación. Así, las Naciones Unidas, donde la Argentina tiene 700 soldados en actividad hoy, controla y genera estabilidad política en Haití. Eso es lo que te quería preguntar. Lamentablemente, la mayoría de los países latinoamericanos aportan tropas, digamos, a esas. Sí, menos Ecuador, Venezuela... Y Cuba. Lamentablemente Bolivia sí. Ecuador, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay son los... Todo lo que es UNASUR, menos esos países, tienen una presencia importante. Brasil sobre todo. Fue la comandancia general de la MINUSTAH hasta el 2000... Desde el 2004 hasta el 2011, me parece. Ahora la tiene... Fue Chile y ahora la tiene otro país, me parece. Sí, es un canadiense ahora. Y realmente uno cuando ve los presupuestos, creo que el presupuesto de este año para la MINUSTAH fue de 1.200 millones de dólares para mantener 20.000 tropas. Uno dice, cuando mira la situación del país, uno dice, pero estos tipos no necesitan armas. Yo nunca vi a los soldados, ni argentinos, ni brasileros, dando ayuda comunitaria, bajando agua, como si vi a, si siquiera contingente de cuerpos de ingenieros ecuatorianos o algunos incluso soldados venezolanos, en lo que se llama lo que fue el campamento más grande de refugiados, que fue el Simón Bolívar en Puerto Príncipe, el terremoto, bajando toneladas y toneladas de agua y millones de litros de agua y de comida a toda esa gente, más este desenvolvimiento heroico de los médicos cubanos. Sí. Realmente la MINUSTAH no tiene razón de ser. Si uno mira un país inestable, inseguro, si se quiere decir, uno mira a Bogotá, a San Pablo, y bueno, esas ciudades tendrían que estar invadida militarmente, porque la relación de muertes por la violencia es 10 veces más alta que la de Haití, por ejemplo. Sí, no es una sociedad violenta para no nada. No es una sociedad violenta, exactamente. Que no quiera decir que no sea una sociedad que no tenga intenciones de rebelarse, digamos. Sí. Y esto, lo que Tito decía es súper importante, me parece, en relación a lo que decíamos hoy, de que situaciones tan tensas y tan dramáticas por ahí hacen ver, digamos, mucho más fácil las contradicciones que afloran con más facilidad. Y esto de ver, digamos, el rol que los distintos países o los distintos gobiernos a nivel latinoamericano jugaron y están jugando en Haití es fundamental. Ver el desempeño, por ejemplo, de la principal problemática que tiene Haití hoy en día, o una de las principales, es la cuestión energética. Es un país donde la luz eléctrica no existe prácticamente, o no existía hasta hace un par de años, cuando a través de Petrocaribe, por ejemplo, se financian las grandes usinas que están en tres grandes ciudades del país, donde a partir de los últimos años empiezan a contar con energía de red, en algunas horas de algunos días, digamos, así muy esporádicamente. Es algo muy, muy raro. La mayoría de los haitianos no accede a la energía eléctrica. Después, bueno, sí, el rol de los médicos cubanos como aporte de los cubanos, el rol de los cuerpos de ingenieros ecuatorianos construyendo infraestructura, o el rol de, digamos, de las donaciones y de la ayuda a nivel energético, como decían los venezolanos, contrasta de plano con lo que está haciendo la MINUSTA y con lo que están haciendo los soldados que nosotros mandamos o que mandaron al resto de los países latinoamericanos, que sí, no hacen otra cosa que cumplir las órdenes y estar al servicio o ser funcionales a las políticas del imperialismo. Sí, y de comportarse como un invasor. Porque, perdón, acá me enervo un poco yo, porque un soldado o varios soldados que violan, que ultrajan niños o que se creen con ese derecho, no con el derecho, sino de permanecer impunes, afortunadamente el gobierno uruguayo y la justicia uruguaya condenó a esto, pero tiende al ejército a comportarse como un invasor, no como un pacificador. Tropas que violan, que vejan a la población, que la disminuyen, que la discriminan, que creen que habitan el suelo de ellos como les plazca, que los intimidan constantemente, porque tipos que van por la calle con tanque blindado urbano y con calibre 30, que son antiaérea, por la calle, es netamente para intimidar a la población. ¿Qué rol pacificador tiene eso? ¿O con qué? Como decía, no es una ciudad violenta, no es una ciudad que está armado, que vos te podés encontrar con, no sé, con un destacamento que te tirotea un jeep. No existe eso. Justamente eso iba a preguntar, Tito, porque acá tengo un periódico digital dominicano, sí, en donde dice Mujeres en Haití y un título de una novela de Celine, Viaje al fin de la noche, en donde, digamos, da las noticias de la violencia de género, de las violaciones, sobre todo. Y me llamó la atención cuando ustedes dicen Haití no es un país violento. La violencia, como decís vos, ¿la producen entonces las tropas invasoras? Sí. La cuestión de género creo que es otro caso aparte. Sí, estamos hablando. Digo, Haití es una sociedad patriarcal exacerbadamente. Eso sí hay que saberlo y es así, ¿no? Que no escapa a las condiciones generales de Latinoamérica, donde el patriarcado y el machismo generan muerte y genera asesinato y genera también en muchos casos de impunidad. Sin embargo, el rol de la mujer en Haití, que creo que Facu va a coincidir acá conmigo, incluso a nivel de las organizaciones sociales y políticas, como en el desarrollo de la vida cotidiana, el papel de la mujer juega un 80% de la vida, creo yo, del país, es mi sensación. Hay una división muy clara, ¿no? Del trabajo. Muy clara. Vos, es raro ver a un campesino, el 80% de la población es campesina, y es raro ver a un campesino hombre, por ejemplo, en un mercado, que es el centro de la vida económica de Haití. En cada pueblito, en cada lugar hay un maché, uh-huh, un mercado público donde intercambian mercancías. La mujer tiene asignado ese rol. La mujer es la comerciante. Hay un trabajo que se llama Madame Saga, que son las mujeres que compran y acopian, digamos, en los pueblitos o con los productores y llevan a la gran ciudad colgadas de camiones la mercadería para venderla. La mercadería es comida, ¿no? O sea, plátanos, porotos, ese tipo de cosas. Ese rol, digamos, está muy, muy diferenciado. Es muy raro ver un hombre comerciando y es muy raro ver una mujer en la tierra. Eso viene también, sí, de la época del dualierismo. Yo no lo sabía, pero me enteré hace un tiempo que ellos no le permitían al hombre salir de la finca, del lugar donde trabajaban, de la tierra, de su lugar. No podían salir a la calle durante muchos años. Y eso quedó instaurado en la cultura de tal forma que hoy por hoy el hombre sigue produciendo y la mujer es la que sale a la calle a comerciar. Pero sí es verdad que, digamos, existe una gran... Sí, a cuidar a los nenes, hacer la comida, sí. Limpiar. No, obviamente, ¿no? Hay una, sí, opresión, digamos, de la mujer. Y a lo que decíamos, que no es una sociedad violenta, no es una sociedad, por ejemplo, hablando de, no sé, algo que atraviesa, creo que, toda la sociedad latinoamericana, la pasión por el fútbol. Es un país apasionado por el fútbol, donde hay mucho fanatismo incluso por las selecciones, hay muchos fanáticos de la selección argentina, muchos fanáticos de la selección brasilera, y hay pueblos donde, por ejemplo, nosotros vivíamos, donde había 3 televisores. Y todo el pueblo se acumulaba atrás de un televisor, te estoy hablando de cientos de personas, a ver un partido. Ay. Y nunca se peleaban, digamos, no había violencia. Sí, gritaban, se desesperaban, lloraban, hasta hubo un caso de un infarto de un tipo de ese. Pero no había violencia, a diferencia de aquí. Si te parece, vamos a escuchar música y después le metemos a lo del deporte, bueno, y algo de literatura. Sí. ¿Cómo no? Allez au cadre, m'a cherché tifier maman, pour mener qu'on est pas tout presse, pour le vinoué famille maman. L'ipadjum qu'on est pas tout presse, depuis le fait l'été au cadre, aussitôt une rivée mis au taureau, l'y commencé. Pose une question. Chacha y ça, et ça c'est Simbi Hotel, mon cher. Chacha y ça, ça, et ça c'est exposition, mon cher. Chacha y ça, et ça c'est casino. Léogane pour le conchat. Chacha y gros bagaille blanc, ça chaye. Ça c'est palais national, mon cher. Et ça qu'a fait zip, zip, zip, zip. Mais ça c'est Rex Théâtre, mon cher. Chacha, mais ça c'est pas un mood, mon cher. Les yogana pour qu'on chat. Sous cinq jours menèrent Pétionville. Pour la louer, you famille, maman. L'été fin qu'on tout pote presse. L'été v'lé qu'on est l'autre bagaille. Chacha, y'a pour bagaille en païcha. Mais ça c'est Kaman Choukoun, mon cher. Bagay wo sa chaye, mais ça c'est Ivo Lele. Bon, chachez du bagay jaune ça, là ça c'est la police. Mais n'aime des chants pas au prêche. L'homme t'es fatigué, à t'inom ça. Moi mène li youti côté. Le youti côté qui très discret. Côté tout monde pas vini. Chachez y ça, hein. Ça suffit, mon cher. Ça, c'est le gros bagaille, ça. Ça suffit, mon cher. Ça fait la bien de me coucher. Mais les cordes râlent, là. Bande tourne les yoga. Le lendemain, moi descends sous grand rue. Moi arrêté, you bro, autobus. Qui tapait faire route les yoga. Moi mettais chit à la dame. Chacha yacha, ça son autobus mon cher. Tu comptes le palais, on a connu le pays où. Faut que je mourir pas de chambre tourner les organes. Vas-y on tourne mon cher, les filets l'allée au gardien. En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de persecución judicial. A Berta Cáceres, coordinadora general del COPIN. Todas, todos, somos Berta. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avance, avance, avance, avance, avance. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Bueno, de debate futbolístico que se está desarrollando medio informalmente a espaldas o... Sí, a espalda de los oyentes. ¿Por qué no lo hacemos oficial y lo empezamos a hablar bien para que todos nos escuchen aquí por Radionauta FM 106.3? No, ahí Facu nos comentaba el fanatismo que hay por el fútbol y veíamos que Haití tuvo participación en el Mundial de Alemania en 1974. Sí, lo tuvimos que googlear. Sabíamos que en algún Mundial había participado Haití. 70, 74. Jugó contra Argentina y perdió 4-1. Sí, después tuvo un resultado muy malo con Polonia, ¿no? 7 le hizo. Pero tiene algunos éxitos a nivel Haití, a nivel centroamericano. Centroamericano, ¿no? Ganador de, bueno, pero... de la copa que organiza la CONCACAF. ¿Mm? Y yo le preguntaba a los chicos, ¿de dónde vendría esa pasión por el fútbol que tienen los haitianos, siendo que en otros países del Caribe el fútbol no es la pasión fundamental, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, el deporte nacional por excelencia es el béisbol. El béisbol, ¿no? Un juego para mí incomprensible y creo que encriptado, que uno ha visto miles de películas, ¿no? Y no entiende de qué se trata eso. No lo entendí nunca. Mirá, con decirte, ya sé más o menos la regla del fútbol americano y no puedo entender la del béisbol. Aparte uno que juega disfrazado de tortuga, ¿vieron? No sé, la verdad yo no me imagino, supongo, como decía Tito recién, que vendrá de la influencia de los franceses. Tampoco he visto otro deporte practicado en Haití. Y el fútbol se practica de una forma bastante rústica. Tener una pelota es ser un potentado. Es un pez, claro, sí. Es un símbolo de De poder tener una pelota. Nosotros, la brigada muy inteligentemente, como su máximo acto de populismo, mandó a confeccionar 50 pelotas y era nuestra forma de aglutinar a todo el pueblo haitiano en torno a un elemento deportivo, social, ¿no? Que eran las pelotas, que decían claramente Brigada de Salín. Pero sin pelotas se juega igual con, por ejemplo, como hacíamos nosotros en trapo. El barrio con pelotas, claro, improvisadas. Jugar con la pelota es la excepción. Sí, la excepción. Si tienen alguna que está reventada, que sí, pero es como dice Facu, yo vi mucho con trapo y poco con pelota. Y los que vi con pelota la tenían ya de última, ¿viste? Es decir. Pero sí, yo me acuerdo que recién comentábamos con Facu, íbamos a ver los partidos de fútbol y tiene una pasión, ¿viste? Los tipos se ponen al lado de la cancha para el partido. Y porque el línea los tiene que ir esquivando para. Pegado a la línea de cal. Pegado a la línea de cal. Sin alambrado. Patean sin alambrado. O sea, lo que implica ciertos riesgos también. Sí, pero ahí refuerza un poco. Sí, pero bueno. Aparte, es una cuestión bastante difusa la cuestión de la hinchada. Porque en realidad no existe una hinchada concreta que vos sos de un equipo y el otro es del otro. Claro. Sino que coyunturalmente van saltando de uno a otro bando y van insultando o glorificando. Función, claro. A veces en función de la circunstancia del partido. Claro, puede mejor, ser. No, nunca entendí bien en cuál no, era tampoco, la razón. A mí me llama mucho la atención que se aglutinaran, por ejemplo, si penal y la gente se parara atrás del pateador para ver cómo patear el penal. O también es algo... Yo nunca me animé... Bueno, mis cualidades futbolísticas son nulas, pero cuando algún miembro de la brigada se animaba a jugar al fútbol en un equipo de un haitiano, el juego pasaba de ser una práctica futbolística a pasar una práctica de pegue al blanco, algo así, como tiro al blanco sería. Claro, porque daría la sensación de que las reglas no están del todo establecidas, digamos, ¿no? El arbitraje, por ejemplo, en Haití, por ejemplo, en no, los el partidos árbitro está vestido de árbitro. Permisivo, permisivo. Sí, sí. De la escuela de Baldassi, aparte, digamos. Es importante ver una cuestión de como el lugar que ocupa el partido de fútbol en la sociedad haitiana, que vos ves un potrero con una pelota que probablemente no esté del todo inflada, y antes de comenzar el partido se canta el himno haitiano, se iza la bandera haitiana, y después de eso se da comienzo al partido. Son muy patriotas los haitianos, muy patriotas. Quieren mucho a su patria, los tipos. Eso es muy gracioso, muy lindo. Son eventos sociales. Nosotros, yo en la época que me tocó, la brigada tenía un pequeño equipo de fútbol. Entonces tuvimos varios encuentros, que le ganamos a todos. Yo estaba en el arco en aquel momento. Y una valla poco vencida, como debo decir. Y bueno, pero también terminaban todos con los tobillos. Y era así, pégale a varios blancos de media uno. Pero sí, es un riesgo jugar con los haitianos porque... Cupetet bulecae. Es para todo. ¿Habilidad? Yo vi varios que son muy habilidosos, pero son tipos... Como no tienen esa escuela de fútbol, ¿no? De un tipo que los va... O de personas que los van guiando. Entonces no, nunca pueden encontrar ese ritmo o dominar el arte de jugar al fútbol, ¿viste? Ingenuo defensivamente, dirían los comentaristas. También para atacar también. Claro, claro. Morfones en términos más desde el punto de vista de la táctica, tal vez no tengan, digamos, la experiencia que tienen otros países, ¿no? Igual como se juega muy, digamos, muy muy diplomática la actitud de los referí, porque si no ser referí sería una profesión de alto riesgo. Tal vez lo sea. Ya si no hay alambrado, o sea, partiendo de la base de que por ahí no tenés alambrado y tenés a esta hinchada que además no es difusa desde el punto de vista de la identidad, digamos, a la que... Los calvisitantes. Claro, debe ser riesgoso el referato. Otro nota de color, que no sé si sigue, tenemos tiempo, pero... Sí, totalmente. Los haitianos tienen esto, digamos, de la pasión por el fútbol, que se hacen llamar como jugadores. Sí. Hay gente que vos no sabés cómo se llama, su nombre es, por ejemplo, Messi. Un gran amigo nuestro, que hemos dejado en Haití, que fue amigo de Tito, después fue amigo mío, y su nombre era Messi. Nunca pudimos saber cuál era su nombre verdadero. Yo nunca lo pude saber hasta que una vez, porque siempre se lo preguntaba y no me lo decía, le hice yo una cuenta de mail para que nos podamos mantener en contacto cuando yo me vuelva. Y ahí le dije que me tenía que decir el nombre porque si no, no lo podía anotar. Entonces ahí me enteré cómo se llamaba, pero yo nunca me hubiese enterado. Y así hay otros que se hacen llamar Ronaldinho, sí. Se hacen llamar... Y no, es su nombre. Lo este que se hace llamar Messi habrá pensado, bueno, para achicarse hay tiempo, ¿no? Claro, sí. No, pero son así. Es que claro, me tengo que hacer llamar de alguna manera Messi. Claro. Pero y era de los buenos jugando la pelota, ¿eh? Son muy habilidosos los tipos, que tienen condiciones físicas, ¿viste? Trabajan en la Rosal y eso, entonces tienen condiciones físicas buenas. Son atletas. Son atletas los tipos, pero sí, después muchos son burros, ¿viste? Pero bueno, los arqueros, pobre. Entonces, digamos, habría que desembarcar con pelotas de cuero, capaz que hechas en Córdoba, ¿viste? Que hay un lugar donde se hacen... En Belleville. Habría que hacer una gran donación. Estaríamos sumando demasiado los a ese los pagos país. De Mario Kempes. Te iba a decir, los pagos del matador, Mario Alberto Kempes. Bueno, vamos a escuchar música y después volvemos con las conclusiones de este... ¿Cómo no? Chiquita, loco, cuando fue un mes, al lado tu rebúa de pepa, se va a pie, quizá muy feo, también ya veo, guapi mal de tiempo, yo quien va a comer, mal que tu samo te capa, fe con bulereo, chiqui, upa, con bueno, a ver, me brisé, yo le haré, un metalé. En vérité, chérie, on va regretter. llevo el feo. No, no, son pentaces, se ponte el ser guiwell. Papale o malo, tú te llevo el feo. Ciudad sonora. Aniquilar implica guerra. La única respuesta posible. Se aplicó un plan de guerra. Radio Nauta, FM 106.3. Faltan apenas 10 minutos para las 10 de la noche. Estamos cerrando este programa dedicado a Haití, donde contamos con la presencia de Tito y de Facu. Y bueno, nos queda el último bloque que un poco podemos aprovecharlo como para ir cerrando, para ir viendo algunas conclusiones finales, ¿no? Sí, para que los compañeros, a ver, digan alguna cosa que por ahí nos quedó en el tintero. De literatura, por ejemplo, que siempre acostumbramos a tratar en el programa, tenemos poquísima información. Los gobernantes del Rocío de Romain, ¿cómo dice? De Romain, por ahí lo único que conocido, digamos. Hay también un poeta que yo no me acuerdo el nombre, también poeta popular, bastante vinculado al marxismo, como un Roque Dalton haitiano. Pero yo no me acuerdo el nombre. Lo voy a buscar después a tus oyentes y a sus oyentes se lo aclaran. Y después sí, el que escribió mucho sobre Haití, que es Alejo Carpentier. Que esa es la literatura, si quiere más, que tenés El siglo de las luces, que acá me lo prestó. Yo lo leí en el libro del señor Martín Obregón durante mis meses en Haití. Y que me acuerdo que fue un libro que a mí me hizo sentir mucho el lugar, porque Carpentier tiene esa capacidad de escribir el lugar tal como es, y lo describe de tal manera que uno siente, ¿no? El momento que Carpentier describe un olor, uno lo está sintiendo, que ve un color, uno lo está viendo. Sí, acá Facu me dio una otra data. ¿Cuál? Que no será Carpentier. Isabel Allende dice que tiene. Sí, tiene una novela que se llama La Isla Bajo el Mar, que es muy recomendable. Ajá. Es por ahí un poco más chocolatera la cosa, pero es muy linda. Muy entretenida de leer y tiene una rigurosidad histórica porque trata desde... Es una novela que cuenta a través de una historia de amor y, bueno, todas las cosas que, digamos, ingredientes se ponen en las novelas. Desde la vida de una esclava, el proceso, cómo atraviesa una esclava, una esclava doméstica que vivía con los amos, el proceso de la revolución haitiana, que termina, digamos, siendo llevada por los mismos amos a sus nuevas plantaciones en Norteamérica, ¿no? Pero cuenta con bastante rigurosidad histórica y muy rica la novela y muy, bueno, muy linda, recomendable. La Isla Bajo el Mar. El siglo de las luces tiene todo un debate acerca de la idea de la revolución, ¿no? Los distintos personajes, los personajes centrales, en realidad expresan diferentes miradas sobre la revolución, ¿no? Hay uno que tiene una, por ejemplo, que es Esteban, que tiene una mirada como más crítica, ¿no? De cómo va avanzando el claro, y como que empieza como a plantear dudas, cuestionamientos, sí. Y Víctor Hugues es como un convencido, ¿no? Pero es interesante ver cómo juega con el contrapunto de lo que está pasando en Francia y las influencias en el Caribe, que a veces quedan desfasadas, porque hay un cambio político en Francia que recién tiene su correlato 3 meses después o 6 meses después en el Caribe, en función de lo que tardaban las comunicaciones y demás. Es una novela fascinante. Yo se la presté y le dije, esta tenés que leerla ya, porque hay, digamos, una descripción, como sí, decía él, entorno, como claro. Muy, muy, digamos, muy fina de lo que es lo cotidiano, ¿no? Sí, igual que el mismo cuestionamiento que hay en El Reino de este Mundo. Cuando Tino él vuelve y ya está, vuelve a Sanssouci. Y se está construyendo el palacio de... La Citadel. Que es el reconocido. Henry primero, ¿no? Henry Christophe. Se pone primero. Sí, mira, bueno, la Citadel es... sobre el reino de este mundo, tiene mezclas con el criol, ¿no? Sí, es pequeño. Pequeño Noel. Lo interesante es que ahí en ese relato, junto con Macandar y todo, él hace un recorrido histórico de cómo... Haití se va transformando en el post-revolución también, que adquiere las características de un estado, si se quiere, agricultor y bien militarista ante temor por futuras invasiones. Y Christophe hace la Citadel, que nosotros la visitamos. Vos estuviste, Facu, allá. Sí, la Citadel es un castillo impresionante que fue construido, no un castillo, una fortaleza, arriba de una montaña, con perspectivas de defenderse de una invasión. Es impresionante y es el lugar, un dato curioso, donde hoy está la mayor colección, o la mayor cantidad de cañones y balas de cañón en el mundo. No hay otra fortaleza en el mundo que tenga esa cantidad de cañones, porque las que había en Europa durante la Primera Guerra Mundial fundieron los cañones. Hacer armas de fuego, digamos, de mano. Y... ahí, como nadie lo fundió, quedaron y está la mayor colección. Y uno mira lo interesante, eso de los cañones, que ve los sellos, lo que hablábamos hoy, ¿no? Ve los sellos en los cañones de tanto de los británicos, de los españoles y de los franceses. Entonces, los tipos acá capturaban todo ese armamento. Pero la Citadel realmente, si alguno alguna vez va para Haití, es muy recomendable visitar, porque uno puede creer que eso lo hicieron los tipos con trabajo semi-esclavo, incluso, cargando ladrillo por la montaña, a 20 kilómetros del mar. Tito, Facu, el tiempo es tirano. Muchas gracias por la visita. Ha sido muy enriquecedora. Gracias por la invitación. Vamos a la música. Mamá. Vino a la vi. Sadeo. Facu, si estamos un mes y verso. La libre, si manche, me sigue o existe. Tu me dis besoin d'être toujours là. Soleil, il me dit bon Dieu, merci que vous existez. Pas gagné, pas faire pour vous. Pas qu'on fait noir, c'est celle d'un jour, mais il m'a éclairé. Pas gagné, pas faire pour vous. Le qu'elle fait mal, toute peine est facile, on vit de mon côté. Pas gagné, pas faire pour vous. Nos tenemos que ir, son casi las 10 de la noche. Nos despedimos hasta el lunes que viene. A las 8 de la noche. Muy buen programa. A las 8 de la noche. Hasta el próximo lunes. En esto que hemos dado en llamar De Soledad y Rabia. Os desejos que queremos Soleil, vim de bom de mestre que eu existe. Pra ganhar, pra fé por um. Pra quando fé no acessar, lanche o velho e meca clique. Pra ganhar, pra fé por um. Le que me fez mal, tudo bem e fácil, não vim de mal curtir. Pra ganhar, pra fé por de bimbiti c'est l'amour pour qui guide. Mais qui musique ça pour comprendre la vérité. Sans un sentiment de vous soleil. Sans un sentiment parce qu'à mes yeux. Pa ganyen pa fè pou ou, pa kon fè noa se sel la jou, mè li mè ka klerè. Pa ganyen pa fè pou ou, lè kem fè ma tout pènyè fase, lò vin mò koutè. Pa ganyen pa fè pou ou, Merci que vous existez. Pas gagné, pas fait pour vous. Pas qu'on fait noir, c'est celle la jour, mais l'hiver qu'a clairé. Pas gagné, pas fait pour vous. Le qu'aime fait ma toute peine est facile, l'envie de m'en goûter. Pas gagné, pas fait pour vous.